quiero mucho. Te traigo en mi pensamiento, mira, soy hombre. Yo no pago con traición. A donde se halla, los juramentos de amores que tú me hacías, yo calmaría mi sufrimiento. Quiero mucho, te traigo en mi pensamiento, dueña de mi alma. Te entrego mi corazón. A donde se halla, los juramentos de amores que tú me hacías, yo calmaría.